familiares. Que fue hombre reconocido por diferentes lugares. El Barretal fue testigo. Peleó con cinco rivales. Corría. Un baile había terminado, la gente no lo creía, son un balazo certero. Y aquel valiente moría. Portaba en su buen caballo machete de cinta entera por defender a un amigo. Peleaba como una fiera. Lo mató Román Quintero, dicen que fue su pariente. Se muere un